Pero música no. Dime Seki que lo va. Far. Este disco va dedicado a todos los que han perdido un ser querido. Nunca los olvidaremos. Te recordaré. Caído. Que descansen en paz. Salud.